entregué siempre allá, el amor y solo tú. Miro aquí, miro allá y te veo siempre a ti. Y no sé qué pensar, lo que voy a hacer de mí. Para ti me entregué, hoy estoy amando tú. Cuánto extraño mirar, qué amor tan triste así. Solo amar, esperar, ¿quién será hoy tu amor? ¿Quién tendrá tu calor? Paso así muy junto a ti, no me das tu pasión ni me miras al pasar. Si pudiera lograr el amor que ya se fue y tomar yo tu ser y ganar todo tu amor por un día tal vez. Si me dieras tu amor, cantaré como tú la canción de un sueño. Cantaré y así cantándote amaré, que estoy soñando así. Y mi barco posaré, y mi mano te daré, y tu mano me darás. Volverás para mí, y tendremos el amor, o seré para siempre, siempre tú. Cantándote amaré, que estoy soñando así.